Bueno, continúan las audiencias públicas por la construcción de la autovía, de montaña ahí en la provincia de Córdoba. Y por esto se han movilizado todos los vecinos del Valle de Punilla, de las localidades de San Roque, de Vialet Macé, Siquimán, Santa María, Cosquín, Casa Grande, Valle Hermoso. Básicamente, todos los pueblos que están a la vera de la ruta cuando usted va usando el Camino de las Sierras por la Ruta 38 desde el norte hacia Córdoba. Bueno, se trata de un trazado por el faldeo de las sierras que continuaría el tramo que ya está habilitado, que es la variante Costa Azul, que conecta la autopista de Córdoba a Carlos Paz con el dique San Roque. Ahí el puente que se construye con la localidad, y une también el puente que se construye en la localidad de Casa Grande. La obra se va a realizar al este de la Ruta 38, y lo que implicaría esto, y es por lo cual se están movilizando todos los vecinos, es que se va a destruir gran parte del bosque nativo en zonas de mayor protección, digamos, la parte más sensible del bosque nativo. Exactamente. De esa zona. Tiene tres instancias, los bosques lo que son es zona de protección, zona de reserva y zona de intocable, digamos, donde vos ni siquiera puedes ir a investigar. Claro. Bueno, esa es la que se quiere romper. Exactamente. Y si esto ya de por sí es muy grave, en la zona también implicaría la remoción de tierra de un yacimiento de uranio que ya está cerrado y clausurado, pero todos los residuos radioactivos están enterrados ahí. Y esto llevaría a la consecuente emanación de gases radioactivos por toda la zona. Bueno, para charlar un poquito más en detalle, estamos en comunicación con Eugenia, que es vecina de la localidad de San Roque. Bienvenida, Eugenia, al Enredando las Mañanas para la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, Eugenio, contanos la situación. Se están llevando a cabo las audiencias, ¿no? Desde ya hace varios días. Sí, se está llevando a cabo la audiencia pública que arrancó el viernes a las 9 de la mañana y hoy es el cuarto día. Estamos más o menos en el número 550 y pico y son 957 inscriptos. Bien, 950 inscriptos para... como oradores, para ¿no? Exponer, para exponer sobre el tema del estudio impacto ambiental y la autovía por montaña. Contanos cómo lo tomaron los vecinos de todas las localidades y cómo es la organización que han tenido en estos días. Mira, la verdad que está siendo extraordinario porque lo que se escucha de los oradores es increíble. De la cantidad de cosas que se están diciendo, que se están aprendiendo, es lo que nosotros por ahí decimos, se está dando cátedra sobre esto. Lo lamentable es que las autoridades estuvieron anotadas para el primer día, hablaron y fueron, o sea, no escuchan el pueblo, pasa lo mismo que sucedió con la primera audiencia pública, que fue con el inicio de esta obra, que es el puente. Que el puente, en realidad, el gobierno lo anunció como el puente sobre el lago San Roque, pero eso ya tenía un inicio de autovía, que es lo que está afectando hoy a la localidad de San Roque, que es donde yo vivo. Las autoridades se fueron, de Secretaría de Ambiente hay unas empleadas que, pobres, la verdad, que las tienen trabajando las 13 horas, todos estos días, están colapsadas, saturadas. Ayer una de las chicas se abrió el llanto porque la verdad que es muy, muy, mucho tiempo, mucha tensión. Tampoco está nadie del instituto que hizo el proyecto. Y así todo, bueno, estamos acá los vecinos, profesionales, exponiendo y es... No hay desperdicio, la verdad que desde todos los puntos de vista, de todas las opiniones, se están diciendo cosas muy, muy, muy buenas. Así que bueno, pero bueno, lo lamentable es no ser escuchado por quienes toman las decisiones. ¿Tiene fecha de comienzo del proyecto, de esta autovía? No tiene fecha de comienzo porque estos pasos son una vez que termine la audiencia pública, que la audiencia pública termina. Una vez tiene diferentes etapas. Una vez que termina el último orador, viene una etapa de preguntas que se les hacen a los proponentes, que son los que hicieron el estudio de impacto ambiental, después se viene la lectura de las actas y ahí después la Secretaría de Ambiente tiene que evaluar dar la licencia ambiental. Una vez que la da, ahí ya hacen, digamos, empezarían como a poner fecha de inicio de la obra. O sea, son cosas que maneja el gobierno según sus expectativas, que es empezar ya. Claro. Cuanto antes ellos quieren comenzar. Nosotros creemos que, porque ellos empezaron con que esta audiencia iba a ser en marzo, después se fue pateando para abril y recién fue ahora el 11 de mayo. Nosotros creemos que hubo ciertas cosas que nosotros empezamos a cuestionar, por ejemplo, el tema del uranio, que ellos no lo tenían previsto, y bueno, tuvieron que esperar un poco más para ver esa cómo resolvían esa situación, que igual tampoco la han resuelto en profundidad y con seriedad y con la responsabilidad que amerita el tema del uranio. Lo notamos porque en el estudio de impacto ambiental aparece en los últimos días los informes y son nada, desastrosos, muy básicos, cero análisis, bueno, en fin. ¿Cómo es la situación de los residuos radioactivos, esto de lo que fue el yacimiento de uranio? Este yacimiento de uranio es, perdón, tengo un poco de tos, abarca una gran zona. El proyecto de la autovía pasaría más o menos 5 kilómetros sobre ese yacimiento. Según la CNEA, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, plantea que eso no debe tocarse y ellos proponen como, o sea, quienes hacen el estudio, como que vamos a estar mejor que antes porque ellos van a tapar todo la zona del yacimiento, lo cual es imposible hacer una obra sin mover nada, porque el que va a San Roque y ve cómo están haciendo la obra, ven que para meter máquinas y todo, tienen que excavar, tienen que, o sea, sí o sí se va a tocar, y el hecho de la obra en sí, de la manera que tienen que hacerla, que uno lo puede ya ver en San Roque, hay movimiento de suelo, modifica las escorrentías, eso puede llegar al lago San Roque, lo cual podría provocar cáncer en todo Córdoba, porque gran parte de Córdoba se alimenta del lago San Roque. Sí. La verdad que bueno, que es un tema muy delicado, que no se está tomando con seriedad y se pone a toda la sociedad en riesgo. ¿Cuál fue el argumento del gobierno para la realización de esta obra? Porque digamos, cualquiera que viaje a Córdoba o visite esa zona, las rutas no están en malas condiciones, ni son... Argumento básico que tienen ellos es la cuestión de esta saturación de la ruta 38 y la E55 en la zona de San Roque, lo cual nosotros tampoco negamos y no decimos que no se pueda, que no se tenga que resolver, pero en el estudio de impacto ambiental aparecen 5 alternativas más para resolver ese tema. O sea, que el argumento que presenta no es válido porque tenés otras opciones y ellos arrancan, el instituto arranca optando por la de mayor impacto ambiental, lo cual invalida todo el resto del estudio de impacto ambiental, porque la esencia de hacer un estudio de impacto ambiental es, en la comparación de las alternativas, arrancar, optar por la de menor impacto ambiental. Entonces ellos arrancan por la de mayor impacto ambiental y de ahí todo el resto que hagan es invalidado. No sé si se entiende lo que, claro, claro. Sí, lo que sí. Explico. Y ellos lo único que hablan es turismo, conectividad, que la 38 está saturada, que hace falta tener una vía rápida por cuestiones de emergencias, que nosotros también lo cuestionamos, que hasta el PUNES, el Hospital PUNES, que en vez de invertir dinero y tenerlo en condiciones para poder asistir la zona, nos hablan de ambulancias que tengan que trasladar gente en emergencia. O sea, si tuvieran una vía rápida en una urgencia, hay gente que no puede ser ni trasladada. O sea, la deberían asistir en el instante. Pero son, como te digo, todas argumentaciones básicas, muy básicas, que es conectividad, turismo, la 38 está saturada. Va a haber, por eso es. Sí. No, te decía que venía, se va a fomentar ahora el turismo radioactivo, digamos, a partir de esto. Claro, todos vamos a estar radioactivos, el turismo y la gente de todo Córdoba. Eso es lo que estamos fomentando. Lo cual es gravísimo. En realidad no solamente, o sea, hoy lo que vemos, lo más grave a corto plazo, tiene que ver con el uranio. Igual a largo plazo, la destrucción del poco que nos queda de bosque nativo también va a traer consecuencias con respecto a la salud y como a la calidad de vida. Lo que pasa que nosotros, digamos, es como que lo que no vemos, cuando no es un impacto ya, parece que no existiera. Pero nosotros permitimos que esta autovía arrase con lo poco que queda del bosque nativo, también va a traer consecuencias para las generaciones futuras. Es un desastre, realmente es un desastre. Es increíble cómo no se toma en valor y en consideración el papel fundamental que juega el bosque nativo en todo lo que es el ecosistema, ¿no? Porque parece que se lo toma como un simple monte y en realidad es importantísimo. Así es. Lo que pasa es que yo creo que lo que está manejando las decisiones no tiene que ver con mejorarnos ningún tipo de calidad de vida, ni siquiera es la cuestión del tránsito, o sea, son como cosas que se dicen, pero lo que me parece que está manejando las decisiones son más una cuestión económica, poder, negociados, y trabajan con esa premisa. Todo lo demás no importa. Eugenio. O creen que lo van a resolver, no sé cómo, pues el agua no le inventan. Claro. Eugenia, muchísimas gracias por este contacto con la Red Nacional de Medios Alternativos. Gracias a vos.